Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Alquimia, alas para tus palabras, fuego para tus sentidos, la cita entre la literatura y el arte. En homenaje a Miguel Hernández, en el año 2010 se celebró su centenario. Miguel Hernández, poeta español, nacido en Orihuela el 30 de octubre de 1910. Poeta, dramaturgo, de especial relevancia para la literatura española del siglo XX. Hernández mantuvo una proximidad muy cercana con la generación anterior, hasta el punto de ser considerado como un genial epílogo de la generación del 27. Recordar a Hernández, que desapareció en la oscuridad, recordarlo a plena luz, es un deber no solo para España, sino para el mundo. Un deber de amor. Y aquí su homenaje. Canción primera. Se ha retirado el campo al verse abalanzarse crispadamente al hombre. ¿Qué abismo entre el olivo y el hombre se descubre? El animal que canta, el animal que puede llorar y echar raíces, rememoró sus garras. Garras que revestía de suavidad y flores, pero que al fin desnuda en toda su crueldad, crepitan en mis manos. Aparta de ellas, hijo, estoy dispuesta a hundirlas, dispuesto a proyectarlas sobre tu carne leve. He regresado al tigre. Aparto, te destrozo. Hoy el amor es muerte y el hombre acecha al hombre. Todo era azul. Todo era azul delante de aquellos ojos y era verde hasta lo entrañable, dorado hasta muy lejos, porque el color hallaba su encarnación primera dentro de aquellos ojos de frágiles reflejos. Ojos nacientes, luces en una doble esfera, todo radiaba en torno como un solar de espejos. Vivificar las cosas para la primavera, poder fue de unos ojos que nunca han sido viejos. Se los devoran. ¿Sabes? No soy feliz. No hay goce como sentir aquella mirada inundadora cuando se me alejaba. Me despedí del día. La claridad brotaba de su directo roce, pero los devoraron. Y están brotando ahora penumbras como el pardo rubor de la agonía. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigel, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe dado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te

Flaxo Radio, amplificando ideas. Alquimia, alas para tus palabras, fuego para tus sentidos, la cita entre la literatura y el arte. Esto fue Alquimia. Te esperamos todos los martes a las 17:30 por Flaxo Radio.